Buenas tardes, gracias por atenderme acá, recibirme en tu casa. Es un gusto estar en la radio y hablar con los sala de DJs que te están escuchando. Bueno, no es la primera vez que viene a sala de DJs, Felipe, ¿no? No, he venido muchas veces, incluso antes de como agrónomo también he venido, pero y después como ministro he venido muchas veces hace muchos años. Y después como secretario de Agricultura vine muchas veces, como vicegobernador y como gobernador también. Y he venido también en las campañas del 2009, la campaña del 2013. Y recuerdo también un día luctuoso que fue el entierro del ex gobernador Armendáriz, Alejandro, que yo vine como gobernador, me acuerdo de pedirlo acá. Felipe, hablando específicamente de la provincia de Buenos Aires, que es lo que te ocupa en esta campaña, si tuvieras que definir un gran problema de la provincia de Buenos Aires, ¿se puede definir, se puede sacar un gran problema de la provincia de Buenos Aires? Sí, un gran problema es el avance del narco, el avance de las adicciones paralelo y la violencia que eso genera. En todos lados. Las adicciones que le pegan más fuerte a la juventud que otra cosa, pero sobre todo los vendedores de veneno, ¿no? Los envenenadores de turno. Y la costumbre de que uno no es uno si no se toma algo, si no se fuma algo, si no se toma algo, si no se aspira algo. Y la verdad es que hay una enorme cantidad de pastillas nuevas que se mezclan con alcohol y generan desastres. El problema este de la droga no es un problema de la salud, del que se droga solamente, porque suponete que el 90% no se drogue, es un problema de ellos también, porque hoy la droga te pone más violento, hoy la droga es culpable, y en esto meto el alcohol también, de la violencia familiar y de la violencia contra la mujer. De hecho, hoy en Saladillo hay una marcha que es un femicidio, a raíz de un femicidio. Hoy la droga explica que los hospitales, en las guardias, traten mucho más cuestiones de sangre y cuestiones de microbios. Y además nos invade a todos. A lo mejor no es el problema número uno en Saladillo, pero sí en la provincia. Y de la droga se deriva la inseguridad, porque digamos, hay delincuentes profesionales, pero después hay delincuentes que primero te matan y después se fijan si tenés plata o no tenés plata, y eso es la droga. ¿Y se puede contra la droga? ¿Se puede contra los narcos? Uno a veces ve series o La vida de Pablo Escobar y otras situaciones que le parece realmente difícil que se pueda luchar y frenar el narcotráfico. Hay tres cosas que hacer. Una, tener que tener una agencia federal, o sea, que esté en el gobierno nacional, que sea de profesionales, que hoy se puede, que no esté politizada para nada y que tenga relaciones internacionales y relaciones con todas las provincias y que opere investigando la ruta del dinero. La Argentina es un país de lavado muy fácil. Hay muchos que ya hicieron la guita con la droga y vienen acá a lavar en otros temas. Es decir, hay narcotraficantes que están acá y que no están narcotraficando, ya están lavando su plata. Y la segunda es, tenés que tener un control sobre la policía mucho mayor que el que hay hoy. Yo lo tuve cuando fui gobernador. No sería ideal, pero tuve un control mucho más fuerte de los comisarios, un nivel de rigor mucho mayor, mejor salario, que estén más descansados, que estén más respaldados, que se sientan más respaldados por el gobierno, pero al mismo tiempo que estén mucho más controlados. Hay zonas liberadas, hay gente capturada por la droga, por la policía, así que hay que empezar por tener una herramienta limpia. Vos no podés borrar el pizarrón con un trapo engrasado, ¿no es cierto? Lo manchás más. Y la tercera es que tenés que confiar en la gente. Yo tenía 190 centros de prevención de las adicciones repartidos en la provincia, ahora quiero tener 300, si puedo, si llego a gobernador. ¿Y por qué quiero? Porque allí, además de que cualquier familia puede llevar a alguien que ha caído en una adicción, puede ser adicción al alcohol también, y que lo puedas internar, que tengas todo preparado para internarlo, allí también hay un bienvenido al club a la familia. La familia desesperada pasa a integrar una red, armás una red desde ahí, que eso es lo que hicimos y lo que queremos hacer mucho más ahora, armás una red barrial contra la droga, de padres, madres, de exadictos, de gente con conciencia que quiere ir. Si vos no preparás a la gente para que te ayude a defender a los pibes, les entregás gratis un barrio a los narcos. Y los narcos buscan los pibes. Y los pibes, primero se endeudan, quieren tener ropa de marca, lo que fuera. Al final, la única manera de pagar esa deuda es vendiendo. Recién, entre una de las patas, mencionaste la policía. Habiendo sido gobernador, debes tener un conocimiento acabado de la bonaerense, y muchas veces se la pone en tela de juicio a la bonaerense. ¿Qué es lo que hay de verdad en la bonaerense y qué se puede hacer? Mirá, la bonaerense, si vos la dejás ser como puede ser, se convierte en un cuerpo militar, corporativo, que se defiende a sí misma, que se califica a sí misma, que empieza a hacer negocios porque está mal pagada, lo cual no es justificativo, pero empieza a hacer negocios, que en cada cosa de parte de su poder descubre un negocio, negocios con abogados, negocios con la droga, negocios con liberar una zona, hacerse el sonso con los piratas del asfalto, etcétera. Si vos no la conducís, si vos la conducís, tenés que mejorar su autoestima. No es ni mejor ni peor que ningún cuerpo, pero está armado. Son civiles armados y preparados teóricamente para defendernos a nosotros, que somos los civiles desarmados, a vos, a mí o al que está oyendo, y no un cuerpo militar. Y si vos no la controlás, y bueno, la culpa es tuya, tenés que controlar. Nosotros controlamos cada comisario de comisaría durante muchos años con un sistema que se llamaba el Comstat, que ahora debe estar muy modernizado, pero no se usa, y lo controlamos. El tipo tenía que decir qué iba a hacer el mes siguiente, y al mes siguiente le comparamos lo que había ocurrido con lo que él dijo que iba a hacer, y de ahí salió una nota. Y después tienen que tener los foros barriales, que fueron desactivados por Scioli, tienen una ley provincial. Los foros barriales de seguridad son fundamentales para controlar a la policía. La ley dice que obliga a los policías a ir al foro. No un foro, muchos foros, tanto como barrios tenga Saladillo. Y de los foros crearon una mística muy grande de militancia en los foros, y de ahí salía mucha información sobre delincuencia, ¿entendés? Y también salía de las redes contra la droga, información sobre delincuencia y droga. Y de la denuncia anónima que se hacían en los foros, digo, porque acá ha pasado... Absolutamente, tiene que ser una denuncia reservadísima, pero para nosotros fue utilísimo lo que venía. Entonces yo digo, si vos ni siquiera intentás controlar, bueno, la culpa del gobernador entonces. O el gobernador la controla la policía, o la policía controla al gobernador aunque no se dé cuenta, esa es la verdad. ¿Cómo están los recursos de la provincia? ¿Tiene recursos la provincia? Mira, tiene sí, muchísimo más recursos que en mi época. Es decir, hoy el presupuesto de Scioli casi duplica el presupuesto que tenía yo, más allá de la inflación, digo, en moneda constante, ¿no? Deciden ponerle en dólares, si quieren, en dólares libres, en dólares de 15 pesos. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que están peor la salud, peor la seguridad, peor la educación, en cuanto a lo que la calidad de educación que reciben los pibes. ¿Y por qué eso? Porque ha sido subadministrada, subgestionada, porque no siente la administración y la gestión, porque no cree en eso, y ha tenido siempre una actitud política frente a las cosas. Por ejemplo, la planta de empleados públicos subió 26% en la provincia, y la población subió el 10% de crecimiento vegetativo. Entonces, ¿por qué la planta subió mucho más que la población? Las horas cátedra, que es la forma que se tiene de compensar en muchos casos a sindicalistas, etcétera, subieron el 45%, pero ahora cada vez tenemos menos alumnos, porque hay migración de la escuela pública a la privada, en el primario, y después hay deserción en el secundario muy grande de los pibes más pobres, los pibes que no llegan, los pibes que fuman marihuana y pierden capacidad de atención, de concentración, de memoria. Entonces, ¿cómo puede ser que haya mucho más plata de presupuesto, mucho más empleados públicos, mucho más horas cátedra, mucho peor educación y peor salud? Porque la salud está peor, preguntale donde quieras. La salud está peor, los hospitales públicos están mal, y se inventa esto de la SUPA, que suena a negocio. En lugar de mejorar los hospitales, tenemos un problema muy serio con la carrera médico hospitalaria y con los profesionales y con las enfermeras. Están enojados, no quieren hacer su trabajo. Si lo hacen, están a veces sobrepasadas de trabajo. En el conurbano es muy, muy, muy serio el tema. ¿Está discriminado o se discriminó la provincia de Buenos Aires? Sí, totalmente. Está discriminada. La cantidad de plata que aumentó su presupuesto lo hizo sobre la base de aumentar los impuestos provinciales a los bonaerenses. Aumentaron el 60% en comparación a estos 7 años de Scioli primeros contra los 6 años míos. El 60% en moneda constante de aumento de impuestos. ¿De qué impuestos? Ingresos brutos, han aumentado todas las alícuotas, se grabaron actividades que no estaban grabadas, automotores creció muchísimo, es carísimo el impuesto, la patente, automotores, el ingreso inmobiliario aumentó muchísimo también, aumentaron una cantidad de impuestos, crearon unas nuevas tasas, etcétera. Eso le permitió soportar que la provincia tenga el 38% de los habitantes del país y cobre la mitad, el 19% de coparticipación de todos los impuestos. Una locura cómo ha caído debajo. Hablando del tema de impuestos, siempre se dice, de hecho yo coincido, pero esto más allá de eso, que el impuesto al ingreso bruto es un impuesto regresivo. Totalmente regresivo. Pero que sin el impuesto a los ingresos brutos la provincia no tiene caja. Las dos cosas son ciertas. ¿Se puede eliminar paulatinamente los ingresos brutos? Lo que se puede es decir, la provincia no puede recibir el 19% cuando tiene el 38% de población y colabora con el 32, 34% del producto bruto del país, de la riqueza del país. Por lo tanto, hay que hacer, además, de 100 pobres que tiene el país, 46 viven en la provincia de Buenos Aires. Ojo con esa cifra, que ha aumentado. De 100, 46. Es altísima. La gente cree que la pobreza está solo en el noroeste. No. Está la provincia que tiene más pobres de todos, lejos. Entonces, nosotros queremos que en lugar de fondo conurbano, haya un fondo de los conurbanos de todo el país. Pero que a cada uno le den según lo que tiene. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría liberar presupuesto para otras cosas. Inclusive nos permitiría bajarle ingresos brutos a las pymes y hacer arreglos como, por ejemplo, Tomás, gente de 18 a 24 años, que es el sector etario donde hay más desocupación, bueno, te saco ingresos brutos, te bajo los ingresos brutos, te doy las ventajas, X ventajas para que los pibes se ocupen. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer cuando uno tiene algún alivio presupuestario. La provincia no lo tiene y además y está la carga presupuestaria o la carga tributaria sobre un bonaerense es la más alta de la historia porque se agregan los impuestos nacionales a esa presión que yo te hablo de origen provincial. ¿No es cierto? Además tenés ganancias a los trabajadores. Nosotros las vamos a sacar con Sergio Massa. No le pagan el 82%, vamos a pagar el 82% a los jubilados del 1 de enero, lo prometimos con Sergio Massa y lo vamos a hacer. Ganancias lo vamos a sacar el 11 de diciembre, sacamos ganancias a los trabajadores y le ponemos ganancias a la plata ganada con la especulación, con el sector financiero, con digamos que está es legal, pero no paga ganancias. Es decir, si sudás, pagás. Si no sudás y ganas guita, no pagás. Es un país pata para arriba. Hoy acá tenemos en muchos casos un preso gana más que un jubilado. Esa es la verdad. Una de las últimas, Felipe, sabemos que está complicado con los tiempos y que viene retrasado en la recorrida, pero otra de las grandes de los grandes reclamos de los bonaerenses es el tema de las rutas. Sí. Sí. Y bueno, la 51, la ruta provincial está muy mal. Se ha muerto muchísima gente, ha habido una gran indiferencia, me parece a mí, sobre ese tema. Y este año, que es un año electoral, se han arreglado maquillaje sobre la ruta 6. No se han puesto las balanzas necesarias para que los camiones no entren con los pesos que entran por eje. Se han arreglado alguna ruta, la 41, etcétera. La 51 está muy mal. Tenés que ir a baja velocidad. Los camiones siguen destruyéndola entre las lluvias muy fuertes y los camiones se destruyen. Está toda huellada. Es muy peligrosa la 51 de acá para Azul y también para atrás, para el norte, ¿no? Y bueno, y hay rutas que nos han hecho, la ruta del cereal en el oeste, la 40 acá de Norberto Larriestra, la 51, en el sur no te digo la cantidad de rutas que están destrozadas, ¿no? Lo que yo digo es que no se puede estar 8 años haciendo publicidad y dejar que todo se caiga de esa manera. La última. ¿Por qué el próximo domingo, no mañana sino el otro, claro está, la gente tiene que elegir la boleta del Frente Renovador y específicamente la de Felipe Massa como el próximo gobernador de los bonaerenses? Bueno, ojo que Felipe Massa es un corredor de autos. Felipe Solá, perdón. Massa, que es el verdadero importante, el candidato a presidente, y yo voy como candidato a gobernador. Y Gogo González, ¿dónde está? Ahí está. Este es nuestro candidato intendente. Y la verdad es que, miren, si quieren dar una vuelta de página, quieren ganarle al kirchnerismo y dar una vuelta en serio, hay que pensar que vamos a ir a un balotaje. Y si vamos a un balotaje, el único que se lo puede ganar, hoy hay una nueva encuesta que lo dice, es Sergio Massa, que se lo gana cómodo a Scioli por la composición de nuestro voto. En cambio, Macri pierde el balotaje. Se lo pierde, acordate y anotalo. Macri pierde el balotaje y entra. Entonces tenemos que entrar nosotros. Por eso el voto ganado es el voto a Sergio, no el voto a Macri. Para el que quiera cambiar la página. Para el que no quiera, bueno, lo vota Scioli, pero no hay problema. El domingo por suerte seguimos gozando de la libertad de votar, ¿no? Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a vos. Hasta siempre.